te regalo este domingo. Te doy mis manos y mi boca que besa y canta para ti, para regalarte hoy también mis madrugadas de desvelo, cuando me interno en los recuerdos de tu pelo, donde cobijé la amargura suave de mi voz y mi piel. Toma mis palabras hoy, y es que estoy harto de mí. Para encontrarte, amor mío, salí. A caminar este camino.